En realidad nosotros lo conocimos a Emma por intermedio del fútbol. Él juega al fútbol y juega con unos amigos nuestros que bailan salsa y bachata, y ahí lo conocimos. Conocimos la historia esta y conocimos este caso. Entonces, él y Pita, Nadia Lares, me llaman y me dicen, che, podemos hacer algo, los chicos juegan al fútbol y pasó esto. Nos pusimos de acuerdo, pedimos el Centro Cultural 2 para poder hacer algo, estaba ocupado, y nos dieron la Plaza Seca, capilla, la capilla de la Plaza Seca, que es en Saavedra 58, esa es la dirección. Bien, ahí se va a estar realizando el evento entonces el día viernes. ¿Qué es lo que tienen planificado para esta jornada? Arranca 19 horas, comenzamos, y va a ser un taller de bachata que la va a dar Agustín Jara, que es un profe de acá de Viedma, y después social, un social solidario. Así que nada, todo lo que se recaude va a haber un bono contribución, todo lo que se recaude va a ser destinado para Emma. Lo que podamos dar una mano, acá estamos. ¿Por qué te parece importante que se realicen este tipo de eventos? Me parece que el argentino es solidario, me parece que el vietmense es solidario, somos tenemos eso de querer ayudar al otro siempre. Y la verdad que esto no cambia, pero nosotros estamos acá con nuestro granito de arena. Si el resto no se cansa de hacer el mal, ¿por qué nosotros nos vamos a cansar de hacer el bien? Así que acá estamos dando una mano. Así que están todos reunidos entonces, todos por Emma. Vamos a repetir un poco el día del evento. Y bueno, me decías que hay un bono contribución, ¿tiene un monto? Sí, el bono contribución es de 500 pesos. Con el bono ese se va a participar de la clase de bachata. Y después se va a poder participar del social. Así que nada, y el que quiera por ahí colaborar, que no baile, porque hay mucha gente que seguramente lo va a ver a esto, lo va a escuchar en la radio. El que no baile y quiera participar y quiera acompañarnos, puede ir, llevarse unos mates, mirar lo que pasa, compartir el ambiente que se genera, así que eso está bueno también. Y los que quieran colaborar con, dice, che, a mí me parece que 500 pesos es poco, y por la causa que estamos se puede juntar un poquito más y quieren abonar un poquito más, bienvenidos. Desde ya, primero a ustedes, muchas gracias por el lugar, porque se haga visible esto, para que tenga participación la comunidad. Así que nada, por ahí nosotros lo compartimos en las redes sociales y bueno, esto va a tener más difusión, así que muchísimas gracias porque le hace bien. Esto también, ustedes también están dando una mano a Emma, así que muchísimas gracias por eso. Bueno, muchísimas gracias Ignacio a vos por estos minutos en comunicación con nosotros. Y vamos a repetir entonces, el evento va a ser este viernes a partir de las 7 de la tarde. A partir de las 19 horas esperamos a toda la comarca, Viedma, Patagones y alrededores, La Boca, San Javier, Guardia Mitre, los invitamos a que vengan a participar de un social solidario que se va a hacer por Emma, así que nada, desde acá están invitados este sábado 12, 19 horas.